Antena 8 presenta. Inicia nuestra programación de hoy, 16 de julio 2020. Ya 16 de julio, increíble. Bueno, eso es The Boys of Summer 1985. A ver, Carmen Martínez. Gracias, Carmen, por acompañarnos. También Luis Brossard. Acá nos comentan, confortable levantarse y sintonizar Antena 8. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. Guillermo Urieta, bien temprano. Carlos Brenes. También Rafael, Ricardo Bustamante, Seguimos con Stars on 45. Son 45, alcanzó el número 1 en el año 81. Yo sigo saludándoles. Por ejemplo, Emily dice buen día, hoy en casa con la mejor emisora. Edgardo también reporta.

Nile Rodgers y Bernard Edwards, que son súper músicos y, como les dije, pues productores. Bueno, después de este álbum con el sello Motown, Diana Ross dejó este sello discográfico y entonces aceptó irse con RCA Records, discos RCA, un contrato de 20 millones de dólares. Así es. Luego ella siguió con algunas grabaciones importantes en Motown como Endless Love, junto a Lionel Richie, y la canción It's My Turn. Pero bueno, vamos con música de este super álbum que realmente fue una joya de inicios de la década del 80. Los dejo primero con Upside Down y luego con I'm Coming Out. Turn me inside out and round, round, Años atrás, este álbum era lanzado y se convirtió en el más importante, el más vendido en la carrera de Diana Ross, el álbum Diana. ¿Cómo estás, Esmilta? Yo muy bien, feliz. Gracias, Esmilta. Javier Rubio también con nosotros. Daira Troya dice, a ver, excelente idea de hacer mención de esta fantástica artista. Bueno, te cuento, Daira, que ella en este año 2020 va a cumplir 50 años de carrera como solista. ¿Qué te parece? Juan Carlos también desde La Chorrera en sintonía, al igual que James y Emeline también. Rafa, muchas gracias. Rafa también dice bien temprano para realizar ejercicios. Y Sonia en La Faena. Ingemar también con nosotros. Gracias, Ruti. Qué rico despertar con buena música. Buenos días, Ruti. También Yulisa dice presente, al igual que

1991. Así que vamos entonces a escuchar una canción que para esa misma fecha de True Lies en el primer lugar en taquillas estaba sonando mucho en la radio. The Big Mountain. Los dejo con Baby, I Love Your Way. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. I Love Your Way, la versión de Big Mountain, 1994, sonaba para esta fecha en la radio, mientras que True Lies de Arnold Schwarzenegger era la número uno en taquilla. Amil Caracuña, gracias por estar disfrutando la mejor música de todos los tiempos. También Edgar Fields, Gustavo Rodríguez, gracias. Betsy Garcés, que nos escucha desde Holanda. Escuchas 24 horas al día, haciendo la radio como debe ser. El presidente Cortizo tiene un plan de recuperación económica y social que ayudará a rescatar los empleos.

Diríamos que fue uno de los éxitos que más se bailó para las navidades y el nuevo año del año 83. Sí, señores, All Night Long, Lionel Richie, Porfirio, gracias, Porfirio, Calito, Rafa, Héctor, Michelle Lima y Anel están disfrutando la buena música, al igual que Samuel Sánchez. Ahí va, Durán Durán. La canción que estaba de número uno hace 35 años, para un día como hoy, ¿qué les parece? A View to a Kill. Con Alonso Villarreal. Choice for you. Bueno, cuando esta canción cumplió unos, ¿qué? A ver, 25 años de haber sido lanzada, se volvió a editar una especie de remix un poco más largo que el original para celebrar los 25 años de A View to a Kill. Pero ya tiene 35 años la película y la canción que estaba en el primer lugar para esta fecha. Bueno, A View to a Kill es la 14ª película de James Bond y la última en la que Roger Moore interpreta al agente 007, aunque el título es una adaptación del cuento de Ian Fleming From A View to a Kill. La película es la 4ª película Bond después de La espía que me amó, Moonraker y Octopussy, en tener un guión completamente original. En A View to a Kill, Bond se enfrenta a Max Zorin, un empresario que planea destruir el Silicon Valley en California. Bueno, esa película fue un gran éxito, otra más. Costó $30 millones y la recaudación fue de 152.6. Después de A View to a Kill, ya en el 87 apareció The Living Daylights. Esa fue la siguiente película. A ver, contaba con Timothy Dalton como el agente 007. Estaba estrenando y logró 191.2 millones con un presupuesto de 40 millones. Vamos a seguir saludándoles. Bueno, Samuel, gracias. Desde el Parque Omar, Samuel Vázquez, también Luis Zamudio, Javier Vázquez, tenemos a Nodier Guerra. Ruthie dice que se ha sentado en el sillón de la sala con su café, definitivamente, a escuchar buena música. Gracias, Ruthie. Aarón también, efectivamente, era de una película de James Bond. Enrique Morgan, buenos días. Ananías también. Fidesex está con nosotros. Tenemos miles de canciones para compartir. Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Huawei Nova 5T, Huawei P30 o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas.